Tenemos comunicación telefónica, estamos conectados ya con Osvaldo Vergali, que es delegado del SUTEP de los trabajadores de Radio Rivadavia. Osvaldo, acá estamos con Jorge Alperín para charlar con vos un ratito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Bien. Te va, Osvaldo? 37 días se cumplieron del paro en Radio Rivadavia y hubo 7 despidos de trabajadores de prensa, ¿no? Sí, hoy se produjeron 7 despidos. Ahora se está tratando el Ministerio de Trabajo, están haciendo una propuesta que la vamos a analizar mañana en asamblea. Y todavía no dieron marcha atrás con los despidos, y bueno, mañana trataremos todo ese tema. Según dice la radio, que va a haber más despidos por reestructuración, y nosotros sabemos que no es reestructuración, sino es por amenaza solamente para que levantemos el paro. Ahora, entiendo que además los trabajadores no cobraron todavía los sueldos de septiembre, octubre y medio aguinaldo 2015, ¿no? Hay gente que no cobró el aguinaldo 2014, diciembre de 2014. Ajá. No se cobró el aguinaldo medio de año, de 2015. No se cobró octubre, noviembre, retroactivos, y bueno, ya tenemos el aguinaldo encima del nuevo año, ¿no? Osvaldo, acá está una compañera tuya, Carla Ruiz. Carla, ¿qué tal? Carlita. ¿Qué haces, Osvaldo? ¿Cómo va? Me vengo enterando de las cosas. Esto en algún momento se temía que iba a pasar, ¿no? Porque no, que paguen en cuotas, que estén pagando y cierren la ventanilla por distintas excusas, que despidan, que a la gente que está en negro la hagan salir un rato antes de que caiga una inspección. Estas son cosas que venían pasando ya desde hace muchos años ahí en Rivadavia. Y vos lo sabés muy bien. Bueno, tú trabajaste ahí, trabajaste en la radio y sabés muy bien cómo es el tema de Rivadavia. Uh-huh. Se paga en cuotas, hubo un paro de los operadores, que bueno, lo levantaron ahora último, también por falta de pago, pero son los que están siempre más al día que nosotros. Uh-huh. Y cada vez que nosotros hacemos un paro, nos amenazan con echarnos gente o nos echan gente. Es como para ensuciar un poco la cancha, ir al ministerio, hacer los trámites. Para ganar tiempo. Pero bueno, ellos dicen que hasta ahora acusaban que no tenían plata, que no podían pagar, porque no tienen plata. Y bueno, es así, hay trabajadores en negro. Hay gente que trabajadores que está ganando sueldo de 1.800 pesos, es terrible. Y bueno, es como siempre en Rivadavia, ¿no? Ellos acusan, ellos nunca tienen la culpa. La culpa siempre tiene otro. Ajá. Osvaldo, el dato este leí por allí que hace 20 de pagar el salario en cuotas, 20 años. No, 25. 25 años pagando el salario en cuotas. Sí, 25 años pagando el salario en cuotas. O sea, se trata de achicar las cuotas. Hemos llegado a cobrar en 2, en 3, en 4. En 2001 la radio presentó quiebra. Dejó muchos trabajadores colgados con mucha plata que no les ha pagado, y después se los han pagado en cuotas muy largas, o algunos no la han llegado a cobrar, o algunos lo han cobrado por juicio. Sí, es una costumbre de los dueños de Radio Rivadavia de pagar así y hacer ese tipo de cosas, ¿no? Eso es tremendo para nosotros. Los dueños son Luis Etra y su familia, digamos. Luis Etra y familia, sí. Luis Etra y familia. Ahora, llama la atención que durante tanto tiempo puedan permanecer de esta manera, ¿no? Manejándose de esta manera tan irregular. Nosotros tenemos muchas denuncias dentro del Ministerio, ahora últimamente estamos haciendo muchas denuncias dentro del AFCA. Es una gente que no lo han manejado bien, no se ha manejado bien, desgraciadamente por parte del Ministerio no se ha manejado bien. Nosotros hacíamos las denuncias, el Ministerio le cobraba multas, las multas las cambiaban por canje publicitario y los únicos perjudicados seguíamos saliendo nosotros. Ya, hemos tenido trabajando al hijo del Ministro de Trabajo en negro en la radio. Y con eso te digo cómo fue trabajar en Rivadavia y cómo fue denunciarlo. Increíble. Osvaldo, bueno, ¿cómo sigue la cosa entonces? ¿Cómo la...? La cosa sigue, mañana vamos, ahora está terminando la audiencia en el Ministerio. Los despidos no se retrotraen, siguen los despidos y acusan que va a haber más despidos todavía por reestructuración. Y bueno, vamos a hacer una asamblea mañana a las 11 de la mañana. Sí. Para ver que ellos están haciendo una propuesta de pago, analizar la propuesta de pago, que ellos quieren pagar en cuotas, terminar de pagar todo lo que se debe aquí a marzo, más o menos por lo que me han mandado del Ministerio. Y bueno, la analizaremos mañana y vemos cómo seguimos con el, con, si seguimos con el paro o si aceptamos, eso se va a analizar mañana en la asamblea. Osvaldo, te agradecemos la comunicación y nada, suerte, nada, estas cosas que pasan, encima pasan en esta fecha. Sí, sí, sí, terrible. La verdad, para dejar a la gente así en estos momentos es terrible. Es terrible esta gente. Nosotros que pedimos que el gobierno intervenga en esto y les haga cumplir alguna de las leyes de la radio y alguna de las leyes de laboral de trabajo, porque realmente no se cumple nada. Carla lo sabe muy bien, una compañera que tuvimos en Rivadavia, y sabe muy bien cómo se trabaja ahí. Así es, Osvaldo, te mandamos un abrazo. Gracias por llamarme. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Osvaldo Bergali, que es delegado del SUTEP de los trabajadores de Radio Rivadavia.